Hola, buenas noches y bienvenidos al tiempo de los tres cuervos. Sabéis que nos toca viajar de un lado a otro picoteando músicas, músicas tradicionales, músicas no tan tradicionales, músicas del mundo, pero músicas en el fondo que están pegados a nuestros corazones. Bueno, empezamos con The Who. Hoy vamos a hacer un programa un poco más pagano de lo habitual, aunque no van a ser músicas especialmente del norte de Europa, sí, posiblemente la mayor parte. Pero vamos, empezamos en Mongolia con The Who, con H, esa banda mongola que hacen un rock con instrumentos mongoles, el morinkur entre ellos, que hacen canto de garganta, típico de Mongolia, y cuyo único álbum de 2019, Gereg, pues ha tenido una acogida espectacular. De hecho, pues la canción que os vamos a poner, Sireg Sireg Su, el primer single, es casi un éxito en YouTube. Allá va para vosotros. Chulluare, quindi corchi da specie. Esa energía casi de metal con la que tocan. Volveremos sin duda por este disco. A mí me encanta, lo llevo en el coche, de hecho. Y ahora vamos con el misterio de las voces búlgaras, ese grupo orquestal que cantaba en la Radio Nacional de Bulgaria y que en 2015 sacaron de nuevo disco, aunque fueron quizás más famosas en los 80. Un disco donde, bueno, incluyen material nuevo, aparte de el joven compositor búlgaro Peter Dundakot, por aquí está el compositor irlandés Jules Maswell, e incluso la compositora y cantante de Death Can Dance, Lisa Gerrard. Os extraemos esta canción que se llama Jove. Jove y el misterio de las voces búlgaras. Bueno, vamos del norte, vamos a Noruega. Ellos también han venido por aquí alguna vez. Ellos son Trollfest, la fiesta de los trolls. Es una banda noruega de eso que se llama folk metal, con elementos, como no, del metal extremo, sobre todo pues en el timbre del voz del vocalista, que hoy nos va a aparecer pues seguramente en más canciones. Y bueno, esto está en su último trabajo, Norwegian Fairy Tales, cuentos de hadas noruegos. Y bueno, no mucho más. La canción se llama Spin, espero pronunciarlo bien, Spenbin Askladen. Y vamos allá con Trollfest. Han Spenbin Askladen. Evigt tro til Dovre faller Espen min Askeladden Hever stout sitt sverd for fedreland Espen min Askeladden Evigt tro til Dovre faller Espen min Askeladden geladen, hever stout sitt sverd for fedreland. Y vamos con otros conocidos de el programa. Ellos son los Tusmorque, un grupo que si bien empezó también pues más en las lides del metal, han ido derivando más hacia una banda de progresivo, de prog rock. Ellos son Benedict Monrack en el bajo y las voces, Christopher Monrack en la flauta y las voces, de Phenomenon Marso Solinas, Lars Fredrik Frosley en los teclados y Helwastir Martyr Nodrun en la batería. Esto es su último trabajo, que se llama Lecker for Bar Ritualer for Borsner. Están bastante activos, últimamente están casi a disco por año, por lo menos hasta la pandemia, y vamos a intentar también pronunciar lo mejor posible. Esto es Yubidubidu Is You. Yubidubidu Is You. Tus Morke y este último disco con toques francamente medievales. Siempre he visto un cierto vis a Jethro Tull a esta gente, no sé por qué, evidentemente tampoco acaban de ser ese tipo de sonido. Bueno, vamos a Finlandia, pasamos al lado y ellas son Tuuletar, un cuarteto vocal femenino que hacen algo que ellas llaman folk hop vocal. Se inspiran pues en los estilos de cantos tradicionales y en los ritmos poéticos del Kalevala, de la epopeya nacional finlandesa. Y bueno, vamos a poneros un tema que se llama Aika Tapa, que bueno, más o menos traducido quiere decir el tiempo mata, time kills. Allá van. Tuuletar. Y de Finlandia, Helsinki, pasamos a Reykjavik, Islandia. Ellos son Skalmol, un grupo que tira más hacia el folk metal también, pero eso que llaman metal vikingo. Su nombre quiere decir algo así como edad de las espadas o algo por el estilo. Y bueno, vamos con una canción que se llama Bruining. Aquí veráis que suena a death metal bastante, incluso con ciertos toques de punk. Y, en fin, muy poco más que deciros. Brüning. Pasamos de Skalmål y Islandia a Siron. Esto es Eslovenia, un trío formado por Ito Cochrane, Ana Krambanya y Samo Kuzin, que tocan un montón de instrumentos, tanto naturales, violín, violas, banjo, bombo, campanillas, ukeleles, kalimbas, como instrumentos inventados por ellos. La música de Sidón es una amalgama de cosas que se quiere basar en la tradición, pero que fusiona, como suele pasar con muchos grupos, pues músicas de muchos pelajes, polifonía, psicodelia, música clásica incluso. Y bueno, esto es su último trabajo de 2019, que se llama A Universe That Rose Blossoms for a Horse, y de ella os extraemos esta pieza que se llama Low Probability of a Hoop. We'll be right back. Sirom, desde Eslovenia. Y de Eslovenia volvemos volando de nuevo a Noruega. Y lo hacemos con Sinica Langeland. Es un intérprete de este instrumento tradicional que se llama el cantele, también conocido por ahí el runesanger o el kveding. Tiene una discografía bastante larga. Se estrenó como parte de un trío medieval, el Sinica Langeland Ensemble, y bueno, tiene un montón de premios en su país natal, en Noruega. Quizás es el primer instrumentista que mezcla el cantele con el jazz. Y bueno, en este caso vamos con su último trabajo, que acaba de salir este año, 2021, que se llama La Runa del Lobo. Y os vamos a poner un tema que se llama El Ojo de la Ballena Azul, The Eye of the Blue Whale. Allá va. Ese hipnótico cantele. Bien, bueno, vamos ahora a Inglaterra. Sesquatch, la coloración musical de una banda inglesa, Toy, y Nastassja Khan, una intérprete oriental. Es un álbum que se llama igual que el grupo, Sesquatch, que fue lanzado en 2015, y hace versiones de temas psicodélicos, pero extraños, de diferentes países, con lo cual, bueno, pues crea un sonido hipnótico entre oriental y psicodélico, que, en fin, ¿para qué voy a describirlo si lo podéis oír? Esto se llama Jahowa Jahowa. Bien, volvemos a Noruega. Ivar Bjørnson con Einar Selvik, un trabajo Skuja que hemos traído por aquí unas cuantas veces, intérpretes que vienen del black metal particularmente. Bjørnson pues ha estado en Slave, ha estado en Gorgoroth, ha estado en Bornagar y en este caso se junta con Einar Selvik, batería de Gorgoroth, pero también en muchos proyectos de metal noruego, desde Dead a Viking a varios tipos, y también un buen conocedor del folclore de temática vikinga, al que se dedica el álbum, que está alejado del metal, pero suena muy, muy interesante, como este Quiverbandi que os vamos a poner. Oh, Ivar Björnsson y compañía. Nos vamos ahora a Ucrania. Ellos son Ignea, un grupo también de metal, pero más bien nació que se llama metal melódico. Han sacado disco en 2020, se llama The Rails of Fire and Death, con su propio estilo, sí que se podría definir como metal melódico, pero tiene elementos, bueno, pues desde el folk a un montón de cosas, como vais a poder oír en esta canción que se llama I Tokuni. Oi na ucho pok verani sochi un galver ustorat lerger rubemen on chinsara Bueno, y de Ignea nos vamos ahora con Heilun, que es una banda multinacional, ya que sus componentes, pues uno es danés, otro es alemán y otra, María France, es noruega. Una banda que recrea la edad del hierro y del bronce, su imagen, sus actuaciones y sus sonidos, eso sí, con toques también de metal, de folk, de death en algunos trozos que, bueno, supongo que lo interesante es que algún día, si la pandemia nos deja, podamos ver en directo, porque, bueno, es un grupo recreacionista, básicamente, y debe ser una presentación de lo más impactante. Esto es su último trabajo, Futa, y este Hunter Hippier. My. Bueno, y nos venimos por aquí también. Vamos a Euskadi con un grupo, no sé si mítico, pero sí que tienen uno de los trabajos que es una de las joyas del psicodélico progresivo o del folk progresivo psicodélico, como lo queréis llamar, europeo. Es el grupo Aicea, una banda, pues bueno, muy de su tiempo. Este disco que vamos a poner es del 79, su primer disco creo que fue dos años anterior. Ellos estaban al principio más centrados en el folk, y este segundo disco pues fue más fusionero, digamos, un poco más prog. Ellos eran Xavier Lasa en guitarra y voz, C. Busto en la batería, Xavier Iriondo en la flauta y guitarra, y Gabriel Berrena con trabajo y bajo eléctrico, y Amaya Zubiria en la voz. Un disco pues no fácil de encontrar en estos tiempos, aunque otro se puede encontrar por internet. Os vamos a poner un tema que se llama Egunar Jastapena. Muy bien, pues volvemos hacia Finlandia y si hemos tenido troles noruegos con Trollfest, pues vamos ahora con los troles finlandeses o fineses con Fintroll, un grupo que se forma con componentes que proceden todos de bandas de metal extremo, desde Imperial Nazaren, Refather, Moonsorrow, Baratrum, Rapture. Y que hacen pues algo que también podemos clasificar hasta cierto punto de folk metal. Ellos no se esperaban ni siquiera vender el primer disco y en 2020 están sacando este Breathsbad, del que os vamos a sacar una canción, allá vamos otra vez, que se llama At Dodamet en Esten o algo así, para todos vosotros. Bien, el cantante dice que canta en sueco porque suena más troll que cantado en suomi. Allí hablan suomi, sueco y casi todo es inglés. Pero bueno, vosotros veréis si os suena más troll o menos troll. Bueno, nos vamos ahora a Suiza. Ellos son el VITIE. Son de Zurich y está formado también sobre un estilo de death metal melódico, donde entran también instrumentos como la gaita o la zanfona. Este trabajo tiene ya unos añitos, es de 2006, se llama Spirit, y vamos a poneros el tema que lo cierra, que reconoceréis como un andro, que es como se llama el tema, andro, un baile en círculo. Suiza, el VITIE. Y volvemos a Noruega. Ellos son Einherjar, el nombre de los guerreros vikingos que morían, iban al Valhalla, llevados por las valquirias. Estos están también en Napalm Records, como muchos de estos grupos noruegos que hemos puesto. El último trabajo se llama North Star y de él os vamos a entresacar este Chasing the Serpent, cazando a la serpiente, entendemos que la serpiente del Ragnarok. Follow the trail to the end. Y seguimos en Noruega, Bornagarn, una especie de supergrupo de figuras del black metal. Por aquí está Øystein Gamesburg de los Molested, Gar de Ulveri Afturus, Green, batería de Immortal, Infernus, el guitarrista de Gorgoroth aquí en el bajo, Ivar Bjornsson, que hemos puesto antes con su trabajo solitario, el líder de Enslave, pero que aquí es el teclista. Bueno, ellos tienen una discografía bastante amplia. Este es True North, el último trabajo de 2019, y la canción se llama Thunderous. Now Bueno, entraría progresivo, es black metal, orquestal, no lo sé muy bien, Thunderous. Y bueno, nos vamos a ir despidiendo un programa que, como habéis oído, pues ha tenido muchos matices paganos, ha filtreado bastante con el metal, sobre todo con el metal del norte, que sigue, porque habéis oído bastantes trabajos de los últimos años, de 2019, 20, 21, alguna cosita un poco más atrasada, sigue bastante enraizado, como no, en el black metal. Muchos de sus intérpretes, digamos que lo que están haciendo es una especie de madurez después de sus bandas de juventud. Y también, pues, otro tipo de intérpretes que aunan ese toque folk pagano, digamos, en sus interpretaciones. Y si hay un grupo pagano por excelencia, pues es el grupo sueco Endingarna, Los Paganos. Un grupo que se formó en el 87 alrededor de Björn Tolin, Halvor Mattsson y Anders Stake. Un grupo que hemos podido disfrutar aquí en nuestra tierra, pues yo creo que han venido dos veces, una a Insa y otra a Zaragoza, y con el cual siempre hemos disfrutado mucho, especialmente cuando iban con aquellas cantantes finesas, Anna Kurkisonio y Telu Paulasto, con músicas prestadas también finesas de la Karelia. Y bueno, están inactivos casi desde finales de los 90, han sacado un disco a principios de los 2000 que se llamaba aparte de algún recopilatorio, pero el grueso del trabajo pues pertenece a los 90, en este caso el disco Extra y la canción es Porno Polska, y con ella nos despedimos hasta el martes que viene. Sed buenos, no os cojáis lo que no es vuestro y adiós y tomaos. Cacao en el parle.